No basta con que te ame, que de vuelta sonrías y respondas lo mismo aunque sea una mentira. Es algo que me está matando lento y tú sabes por qué. Que de frente me miras y a mi espalda me olvidas. Sales corriendo buscándote dónde esconder. Ese momento de quedarnos solos y quieres romper. Y cuando llega la noche, me encuentro a solas conmigo. Llorar no me da el alivio, ni tu silencio. Quieras huir, pues ya tu amor no es el mismo y yo me muero por ti. Y bueno, el sol ha salido, veo la risa en los niños y mi dolor que no sale y no sale jamás. Siento esa envidia por la gente que no está en mi lugar. No sé si debo enfrentarte y que me digas qué pasa. Que es muy obvio que por mí ya no sientes nada. Si yo sé que nunca te he fallado, solo di por qué. El amor no se cuestiona. Y convencerte yo sé que soy yo quien se hace daño. Por consecuencia a ti también. Si tus razones caducan, que yo a ti no te lo haré. Y cuando llega la noche, me encuentro a solas conmigo. Llorar no me da el alivio, ni tu silencio lo es. Por más que busco motivos de que quieras huir, pues ya tu amor no es el mismo, el mismo. Y yo me muero por ti. Y yo me muero por ti. Oh. Y cuando llega la noche, me encuentro sola.